Yulovsky era un genio al cual le encantaban crear cosas nuevas. Se encontraba en su laboratorio, esperando a que una brillante idea cruzara por su mente, cuando de repente suena el teléfono. Bueno. Hola Yulovsky, ¿qué harás hoy? Crearé algo que nunca jamás nadie hubiera imaginado. Salgamos, te invito a un helado. No, Alicia, me quedaré en casa un mes completo. Hay algo que debo hacer. ¿Y qué harás? Dime qué harás. No te puedo decir, Alicia. Debo irme. Pero Yulovsky... ¿Y ahora este loco qué trae en mente? Un mes después... Hola, Yulovsky. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Bien. Oye, ya pasó un mes, ya quiero verte. Sí, ya puedes venir e iremos por el helado. Ok, voy para allá. Llegando a casa de Yulovsky, Alicia llama a la puerta. ¡Pasa, Alicia! Inesperadamente, se escuchó un ruido en el laboratorio. Alicia, intrigada, preguntó. ¿Qué hay ahí, Yulovsky? Nada, vámonos. ¿Acaso es lo que hiciste este mes? No imagines cosas y vámonos. Esa noche, Alicia no podía dormir, pensando qué habría tras esa puerta. Entonces, tuvo una idea. Iré a casa de Yulovsky a averiguar qué hay en ese misterioso laboratorio. Alicia salió de su casa para dirigirse a casa de Yulovsky. Cuando llegó a su destino, decide entrar sigilosamente por una ventana. Ya dentro de la casa, entró rápidamente al laboratorio. Al encender la luz, vio un enorme aparato, el cual tenía demasiados botones. Había un gran botón rojo que sobresalía de los demás. ¡Tonta! ¡Me va a escuchar! ¿Quién anda ahí? Ya me escuchó. Yulovsky entra al laboratorio y se da cuenta que Alicia está ahí. ¿Qué haces aquí? Nada, ya me iba. Entonces la toma por el brazo para sacarla del laboratorio y accidentalmente Alicia activa el botón rojo. ¿Dónde estamos? No sé. ¿Qué hay ahí? ¿Será la cola de algún animal? Vamos a ver. No, es peligroso. Regresa. ¡Corre! Aquí es donde comienza el recorrido a través del tiempo. Después del incidente, los intrépidos amigos lograron refugiarse en una cueva. Debo construir algo para regresar a casa. ¿Sí? Tengo mucho miedo, pero... ¿cómo qué? No se me ocurre nada, déjame pensar. Pero apúrate, tengo que comer con mi mamá a las 6. Por cierto, ¿qué hora es? Las... No puede ser, se descompuso el reloj. ¡El reloj! Muy bien, ahora solo dame un par de días. 2 horas después, Alicia y Yulovsky salieron de la cueva a buscar algo que comer, sin considerar los peligros a los que se enfrentarían. ¡Mira este gran huevo! ¡Qué enorme está! Nos serviría para comer todo el mes. Al tratar de abrir el huevo, se dieron cuenta que este se rompía por sí solo. ¿Qué es eso? ¡Es un pteranodáctilo anticus del género de los tiranosaurios pterodáctilos! ¡Cállate! Algo viene volando hacia nosotros. ¡Activa el reloj! ¡Pero no lo he terminado! ¡No importa! ¡Nos van a comer! ¡Aprieta! ¿Y ahora en dónde estamos? Están rezando. Se enojarán. Bueno, caminamos a ver si encontramos algo interesante. Después de unos minutos de caminar, encontraron una enorme piedra tallada. El calendario maya. Esa piedra yo la conozco. Es el calendario maya. Vamos a tocarla. Deja ahí, Alicia. Se enojarán. Está bien, vamos a otro lado. Ya me aburrí. ¡Presta el reloj! Ellos continuaron con su viaje, y en el lugar donde encontraron la hermosa piedra, se hallaba un maya que decía: ya me dio flojera, dejaré el calendario hasta el 2012, a ver si no se asusta a alguien. ¿Qué es este lugar? Estamos en el Zócalo, ¿no reconoces la bandera? Sí, ¿verdad? ¡Qué mensa! Entonces ya estamos de vuelta en casa. ¡Estamos en el 85! ¡Aprieta ese reloj! ¿Qué es esto? Pero se ve mucho mejor. Hay güeritos altos y guapos. Deja de decir tonterías. Estamos en Alemania. Mira esos trenes. ¿A dónde irán con tantas personas? ¡Vamos! ¡Regresa acá! ¡No seas amargado! Ven, sube. Ya están por cerrar las puertas. ¡Apresúrate! ¡El reloj! ¡No les des el reloj! Entonces, emprendieron un viaje, del cual sería muy difícil regresar. Subiendo al tren, los soldados les quitaron todas sus pertenencias a los que se encontraban en los vagones. Después de 3 largas horas, llegaron a un lugar muy extraño. Ya no quiero estar aquí. Vámonos, tengo mucho miedo. Mira cómo trabajan. No les dan de comer, se ven enfermos. Y algunos los llevan y ya no regresan. Te dije que no subieras. Ya no tenemos el reloj. No podemos regresar y desafortunadamente... estamos en un campo de concentración de Hitler. ¿Qué? ¿Eso quiere decir que nos matarán? ¡Shh! No te preocupes, no dejaré que nada te pase. ¿Qué está diciendo? Es mi turno. Pasaré a las cámaras de gas. Solo quiero que sepas que te amo, Alicia, y que subí al tren sabiendo mi destino, pero no te iba a dejar venir sola. Y si puedes regresar a casa, quiero que nunca me olvides. Te amo. Yo también te amo, Julowski. ¡Das war ein Befehl! ¡Der Angriffsteig, das war ein Befehl! Debo irme. ¡Julowski! ¡Julowski! ¡Qué terrible sueño! Iré a ver a Julowski. Llegando a casa de Julowski, Alicia toca la puerta y se da cuenta que está abierta. Corre al laboratorio y nota un enorme aparato. La máquina del tiempo. ¡No!